declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Buenos días, queridos y estimados escuchas. Saludamos a, bueno, entonces a toda la audiencia, al compañero Vicente que está acá en los controles, a los compañeros de la planta. Este es el programa semanal de los domingos 10:30, el Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba, que este Radio Centenario, por si hay alguien ahí que anda haciendo zapping en la radio, 1250 AM, y se puede escuchar también por internet, porque no llegamos desgraciadamente a todo el país, pero con internet se escucha desde cualquier lugar del mundo, y que es radio36.com.ui, UY, ¿no? Bueno, entonces hoy estamos acá en estudios, el compañero Chiqui y yo, Corina. Vamos a dar alguna vía de contacto antes de entrar ya en algunas noticias y pasar al tema de hoy. En nuestro Facebook encuentran mucha información actualizada de los temas ambientales con nuestro enfoque. Es el Facebook es Frente Ambiental Delia Villalba, que escuchamos sus palabras en la cortina de este programa. El correo electrónico comision.delia.villalba@gmail.com. Teléfono, doy uno, en este caso el mío, que tiene WhatsApp, que es 099-30-15-21. La audición va a ser colgada en sistemáticamente, vamos a empezar en el Facebook, y además si hay interesados, si les gusta, y quieren compartirla con amigos, nos la pueden pedir también, la podemos enviar el audio por WhatsApp. Bueno, quisiéramos dos cositas antes de entrar en el tema. Una, que es muy buena noticia, no es de acá, pero está muy relacionada a nuestros problemas, que es de México. Esto hace muy pocos días, por un decreto presidencial, se prohibió el maíz transgénico. El maíz allá es el alimento, digamos, básico, y hace varios años, que primero creo que ilegal, después legalmente, estaba introducido. Y ha habido muchas luchas, muchas resistencias de campesinos, de organizaciones sociales de cuidado del medio ambiente, porque justamente allá hay una variedad de maíces que quizás sí, Chiqui también toque el tema. Sí, vamos a tocar parte de eso. Pero eso uniformiza y pone un maíz transgénico decidido, bueno, vamos a hablar después de las multinacionales que lo imponen, por supuesto, con la anuencia de gobiernos. No sabemos todavía, pero eso nos iremos informando, cómo va a ser la instrumentación de esto, ¿no? Para prohibirlo. Y a su vez, el glifosato también se va a ir prohibiendo. Hay un, digamos, un lapso hasta el 2024, pero tampoco sabemos la implementación de esto. Bueno, pasemos lo otro que queríamos decir, es que recibimos un llamado, después de la última audición, de un oyente, que agradecemos este llamado, un oyente de este programa de la zona de la Cruz de Carrasco, para hacernos una denuncia. Digamos que es una denuncia sobre contaminación aérea, sobre olores insoportables en la zona, que en principio se originan en la oficina de Felipe Cardoso, de Depósito de Tratamiento de Basura. Y nos decía también que se está hablando de poner otra más cercana a esa zona. Pero no, lo que hicimos entonces, conversamos con ella y la pusimos en contacto con compañeros nuestros organizados en la zona. Bueno, después veremos cómo sigue esto. Y ahora, bueno, entonces le dejo la palabra para comenzar con el tema de semillas al compañero Chiqui. Bueno, sí, se trata de una guerra de la cual prácticamente no se habla nunca en los medios de comunicación, o muy poco. A veces sale algo en las páginas económicas de una fusión de una o dos o tres compañías grandes multinacionales que están concentrando cada vez más, que son las multinacionales de la industria química en general, que son los mismos que dentro de sus principales negocios tienen también el negocio de las semillas, la creación, venta, el comercio, el mercado de las semillas. Para esto, digamos, vamos a hacer un poco de historia. Se puede decir que la agricultura, que se calcula que comenzó hace más o menos unos 2.000 años. O 10. 10 o 12. Digamos, los campesinos, desde esos miles de años atrás, siembran, conservan las semillas, hacen una selección de las mejores para mejorar las variedades, para mejorar la producción o para elegir plantas que sean más fuertes, que resistan mejor a las condiciones del medio donde se siembran, y las han ido mejorando, han ido domesticando especies, digamos, salvajes. En su momento fueron salvajes, digamos, el arroz, el trigo, todo ese tipo de cosas, el maíz, pero en todo ese proceso, que es un proceso que va con la historia de la agricultura, son dos cosas que van de la mano, digamos, desde que el hombre empezó a abogar, el hombre, la humanidad, digamos, porque se piensa que al principio fueron sobre todo las mujeres que empezaron a guardar algunas semillas y a sembrarla. Y es una cosa, digamos, esto, la agricultura, este trabajo con las semillas, que es una de las cosas que han hecho, digamos, crecer la civilización, sedentarizar a la humanidad, en el sentido de tener una cierta garantía, digamos, de alimentación, de no depender solamente, como decían, de la caza y de la pesca, y una variación en lo que es la dieta, etcétera, que bueno, fue llevando a un desarrollo general en la humanidad, ¿no? Actualmente puede decirse que de las semillas que han sido cultivadas alguna vez en el planeta han desaparecido aproximadamente un 75%. En este momento, digamos, se ha reducido. Ahora, gran parte de eso se ha reducido en el último periodo, en el último siglo, digamos. Sucede que desde hace algún tiempo hay algunos vivos, por no decir forajidos, muy poderosos, que quieren que lo que la naturaleza nos brinda, así como en forma espontánea, transformarlo en una mercancía. ¿Y cuál es la forma que tienen? Es buscando imponer determinadas reglas, como pueden ser las certificaciones de las semillas, decretando que todas las semillas que no están certificadas están fuera de la ley, etcétera. Y esta es una guerra, como decía, que no aparece en los periódicos, en ningún lado, que ya lleva varias décadas, donde están estas grandes compañías que pretenden, digamos, proteger la propiedad intelectual de una semilla, de una variedad, inscribiéndola, certificándola en un par de catálogos y con eso poder cobrar royalties, los derechos de autor correspondientes. Están, digamos, patentando la vida misma y algo que, digamos, tal vez ellos, a la modificación que hayan hecho, es muy pequeña, pero es algo, es un proceso que tiene 10, 12 mil años de mejoramiento de toda la humanidad, que ha hecho sus esfuerzos para llegar a las variedades que se tenían, digamos, en el siglo XX o actualmente. Y se plantean, digamos, de la misma forma que se plantean privatizar cosas que son naturales, como el agua, también con las semillas, prácticamente puede decirse que unas pocas empresas, que hace un tiempo atrás eran 9 o 10, que dominaban el 95% del mercado mundial de las semillas. Pero bueno, como se han ido produciendo fusiones, gente que se junta a una empresa de química y que produce semillas con otra de que producía venenos, porque digamos pesticidas, incluso los abonos sintéticos son cosas también que destruyen la naturaleza y la biodiversidad. Bueno, esas grandes empresas se están fusionando, ¿no? Ahora, si uno mira de cerca o mira la historia de esas empresas, tienen un pedigré que, por favor, ¿no? Son los gigantes de la industria química, que en general se iniciaron en estos temas, en estos productos, fabricando armas o sustancias para destruir la vida, ya sea en las dos guerras mundiales, como en los campos de exterminio o en la guerra de Vietnam. Vamos a nombrar solamente, digamos, algunas de ellas, las principales, y bueno, que digamos se han fusionado, por ejemplo, Bayer y Monsanto. Monsanto fue uno de los que producía el agente naranja que se utilizó en la guerra de Vietnam. Y bueno, tienen una parte, digamos, de química, es bastante vasto, pero lo que es interesante es ver que muchas veces los venenos, después se les ocurrió llevarlos para la agricultura, entonces le cambian el nombre, pesticidas, ahora mejor que pesticidas, fitosanitario, como que es para proteger las plantas. Protegen algunas plantas que les interesan, pero destruyen toda la vida alrededor. Bayer, bueno, tiene un historial también, digamos, desde la Primera Guerra Mundial, que fabricaba gases letales, mortíferos para la guerra de las trincheras, el uso de trabajo esclavo con prisioneros en la Segunda Guerra Mundial. Tienen casos, por ejemplo, de envenenamiento de gente por productos que ellos producen. Tuvieron también un episodio donde, para hacer más económica la producción de unos medicamentos para los hemofílicos, no filtraban la sangre de forma conveniente porque les salía más económico, y digamos, contagiaron a un 74% de las personas que recibían esos medicamentos con el virus del VHI o VIH, depende. O sea, son compañías que tienen una carga pesada atrás, ¿no? Después están, por ejemplo, dentro de este club de los grandes, Syngenta, que es una empresa suiza que también produce pesticidas, agrotóxicos, venenos, que se ha fusionado con una gran empresa también china, ChemChina, y han formado otro grupo muy grande. Después está Limagren de Francia, que también es un productor de semillas. ¿Cómo se llama, chiquito? Limagren. Ah. Después tenemos una reunión que se ha hecho entre DuPont, Pioneer, lo pronuncio así porque no sé cómo se pronuncia en inglés, y la Dow Chemical Company. Estos también tienen dentro de su pedigré, digamos, cosas que son impresionantes, que tienen que ver con la salud humana, con el medio ambiente. Por ejemplo, DuPont, uno de sus productos faros que le ha generado miles y miles de millones de dólares de ganancia, ha sido el teflón. Y durante 50 años hicieron lo habido y por haber para ocultar la parte, digamos, negativa de eso, que lo encontramos prácticamente en gran parte de las casas, digamos, de occidentales, e incluso puede decirse en el mundo, porque llegaron a todos lados, productos cancerígenos que tenían los sartenes, las cosas que utilizaban este producto para pegarlo al metal. Bueno, tienen un historial que recién ahora, hace como 50 años que empezaron las primeras constataciones de que producía cáncer, que producía trastornos, etcétera, y recién ahora están empezando a pagar algunas indemnizaciones, porque una de las tácticas que tienen es siempre apelar, ¿no? Cada vez que son condenados, en el juicio, después apelan, vuelven a apelar, a casación, todo, sí. Entonces decíamos que DuPont se juntó con Dow. DuPont con Dow es D-O-W Chemical Company, es una empresa que, digamos, ya existía en Estados Unidos, en Canadá, pero como estamos hablando del pedigre, es una empresa, por ejemplo, que producía napalm y producía también, junto con como Monsanto, el agente naranja. Incluso el agente naranja, que es un defoliante para matar, digamos, la vegetación. Cuando la guerra de Vietnam empezó a tener mala publicidad, entonces había movimiento de gente contra la guerra y que no se utilizaran esas armas químicas. Y a pesar de eso, algunos empezaron a dejar de producir el napalm y el agente naranja, pero ellos siguieron hasta el año 69, porque decían que su compromiso era con el gobierno de Estados Unidos y no con la gente. O sea, gran parte de estas cosas, por ejemplo, que introdujeron en Estados Unidos las compañías de química, sobre todo esta, Don, son cosas que se empezaron a fabricar en la Primera Guerra Mundial. Digamos, la Primera Guerra Mundial fue sobre todo la guerra de los explosivos y la guerra la Primera Guerra, donde se empezaron a usar armas químicas, ¿no? Y hay un alemán, Franz Haber, que, digamos, había empezado ya antes de la guerra a generar la producción de fertilizantes sintéticos para producir nitrógeno, que durante la guerra, bueno, inventó, produjo gases impresionantes, digamos, ¿no? Esos que se tiraban en las trincheras, en esa guerra de trincheras, gas de cloro, por ejemplo, que es un gas que es pesado, entonces alcanzaba con tirar unos barriles con ese gas abiertos, que tuvieran una válvula, digamos, de salida. Y eso se extendía sobre las trincheras, pero como es pesado, abajo, y la gente que empezaba a respirar eso al tocar los ojos, las glándulas lagrimales, la boca, la nariz, empezaba a producir ácido clorhídrico, y la gente, bueno, unas muertes aparte espantosas. En la Primera Guerra Mundial también se utilizaron el gas mostaza, se inventaron los gases lacrimógenos, y gran parte de esto lo produjo químico alemán, Franz Haber, y la Bayer, ¿no? O sea que son cosas que tienen en su historial, ¿no? Que en general producían venenos. Ahora, las compañías alemanas, norteamericanas, una vez terminada la guerra, la Primera Guerra Mundial, se llevan muchas de estas patentes y las introducen en Estados Unidos, sobre todo esta, la DOW, Down, creo que se pronuncia así, y las extendieron por todo Estados Unidos, los fertilizantes sintéticos producidos a gran escala, y los otros venenos, que primero los empezaron a nombrar como pesticidas, y como siempre buscan la forma más elegante o más inofensiva de nombrar la cosa, ahora en algunos lugares le dicen fitosanitarios, remedios para las plantas, protectores de las plantas, etcétera. Pero bueno, todas estas empresas que acabamos de nombrar, ya sea a través de las fusiones o porque ya los producían antes, son los que tienen el dominio del mercado de las semillas. Ahora, dominar el mercado de las semillas, ¿qué es? Es dominar el futuro, dominar la despensa de la humanidad, digamos, porque es con lo que podemos contar en un futuro para producir alimentos. Ellos giran en gran parte alrededor de lo que es el agronegocio, entonces tienen distintos tipos de cosas, ya sean los fertilizantes sintéticos, que vamos a dejar claro una cosa. Los fertilizantes sintéticos disfrazan los estragos que producen con esos monocultivos y con ese tipo de producción industrial en el suelo. Hacen como que la tierra siga produciendo, pero la tierra se va empobreciendo, va perdiendo biodiversidad, va perdiendo elementos nutritivos, la van transformando de a poco en un verdadero, digamos, desierto. O sea, todas estas empresas en realidad lo que más saben hacer es combatir la vida. Le hacen la guerra. Hacer la guerra. Un término que utiliza Claudio Martínez, incluso, la guerra a la naturaleza. Claro. Entonces, bueno, es interesante tener una idea de en manos de quiénes está empezando, está el mercado, digamos, de las semillas. Todas estas empresas en general han tratado de generar dependencia. Haciendo que los campesinos y eso tengan que comprar sus semillas. Entonces, el primer paso fue en la década de los 50, la creación de los híbridos. En algunos casos se les llama F1, etcétera, que son cruzas, pero son unas cruzas que no son inestables, sirven solamente para la primera siembra. Y después ya en una segunda, tercera siembra, si uno guarda semillas, se degeneran y no producen de la misma forma ni el mismo producto. Entonces, eso fue una de las cosas que hizo que muchos campesinos tuvieran una dependencia, porque todos los años tienen que comprar la semilla. Cuando históricamente los campesinos lo que hacían era las cosas que sembraban, dejaban las mejores semillas para la producción del año siguiente. Y bueno, pero han impuesto ese tipo de negocio. Y yo quisiera que Corina hable un poco de las semillas transgénicas, porque es como una parte también de esta guerra contra la vida. Sí. Vamos a empezarlo porque seguramente no vamos a poder terminar el tema, lo seguiremos en la próxima, porque tú mismo quizá tengas más cosas sobre este tema, ¿no? Sí, para el cierre quiero decir un par de cositas nomás. Bueno, entonces vamos a tener en cuenta porque ya son I-54. Los cultivos transgénicos que en Uruguay ya vamos a partir de la idea de que hay dos, la soja y el maíz, porque es común que a veces se oye en Uruguay todo es transgénico, o el mundo todo es... No es así. Son pocos los productos transgénicos. Lo que sí hay por todos lados y desgraciadamente se utiliza no solo en las plantas transgénicas, sino en las verduras, en los vegetales, en las frutas, son los agrotóxicos. Eso sí hay por todos lados. Por ahora entonces Uruguay, por ahora, y tendríamos que luchar mucho para otro que nos quisieran meter, que es el trigo transgénico, que ya hemos, la base de nuestra alimentación, como es el maíz en México, ¿no? Centroamérica. Eso tendríamos que realmente organizarlo y salir a la calle, para, como lo están haciendo en Argentina y en Brasil, que es donde ya se aprobó. Bueno, ahora, ¿qué son estos cultivos? ¿Qué son estas semillas? Son semillas producidas por compañías transnacionales, que Chiqui hablaba, de la que se llama agrobiotecnología. Son semillas modificadas artificialmente en laboratorios especializados para cambiar su naturaleza. Le hacen modificaciones en los genes, en su genética. Se le introducen genes de especies que no son vegetales. Por ejemplo, puede ser un gene de una bacteria, de un pez. Esa semilla modificada en laboratorio va asociada al uso de agrotóxicos. Eso se llama el paquete tecnológico. El agrotóxico que se hizo más famoso, fue el primero que se utilizó en ese paquete con las hojas, fue el glifosato. Ahora, esta manipulación genética permite que el glifosato no afecte a la planta. La planta resiste y muere todas las hierbas que puede haber alrededor, salvo la planta transgénica. Por eso se les llama herbicidas, que son parte de muchos compuestos que son los biocidas, que quiere decir matan la vida. El cultivo de soja no era relevante en la agricultura uruguaya hasta el año 96, donde es introducida la primera soja transgénica. A partir después del 2003-2004, se convierte en el principal cultivo agrícola del país. Ya en 2012-2013 cubría más de 1 millón de hectáreas. Y como la naturaleza a su vez se defiende, cada vez se aplican más cantidades y nuevos tipos de agrotóxicos que son cada vez más agresivos. Bueno, ya son 10:57. Sabemos que tiene que empezar después de nosotros, está el programa Tierra Libre. Sí, una cosita. Así que nada. Bueno, una cosita y yo por acá termino y lo seguimos en la próxima. Vamos a seguir con el tema, pero sí, simplemente dentro de esta guerra, por ejemplo, causó el suicidio de 200.000 campesinos arruinados en la India en la década de los 90. En 10 años, 200.000 campesinos se suicidaron y fueron víctimas de esta guerra a la semilla. Pero ya lo explicaremos en la próxima, porque bueno, hay muchas cosas. El tema es muy vasto, tiene muchas conexiones. Queremos explicar muchas cosas más. Seguiremos en la próxima. Bueno, muchísimas gracias a todos, por la audiencia, a los que nos han escuchado.